En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a esta edición de hoy, miércoles 26 de julio, en el que te vamos a contar muchas cosas en clave franjiverde y también con el deporte ilicitano, sobre todo con especial foco en ese calendario del Grupo 3 de Segunda División B, que ya se ha conocido en el día de hoy por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Escúchanos en el 101.4 FM, en tu radio, también en la televisión. Si pones Teleelch podrás ver y escuchar nuestra radio televisada y también desde cualquier parte del mundo en internet, en nuestra web teleelch.es, en la aplicación para dispositivos Android y en la aplicación también TuneIn. Vamos a repasar lo que trataremos en el día de hoy con la sintonía de los titulares. El Elche Club de Fútbol ya conoce el calendario del Grupo 3 de Segunda División B. El equipo franjiverde se medirá al Sabadell a domicilio en el primer encuentro el 20 de agosto. Te contamos todas las jornadas a continuación con los detalles del calendario. La idea del club es poner los partidos en casa los domingos a las 12 del mediodía, aunque todavía es una idea preliminar y falta confirmación. Esta tarde, segundo amistoso de pretemporada, a las 8:30 contra la Orihuela en el campo municipal de Los Arcos. Además, hablaremos con Joel Rodríguez, compañero de Radio Marca Tenerife, para que nos cuente detalles sobre Santi Luque, jugador del Tenerife que interesa al Elche, lo reconoció Jorge Cordero, y que podría entrar en la operación Luis Pérez. Un Luis Pérez que, por cierto, ha sido presentado hoy como nuevo jugador del conjunto canario. Y en el último cuarto de hora, en clave de ciclismo, tenemos conexión en telefónica con Manuel Sánchez Manolín, ciclista ilicitano que ha conseguido el triplete mundial, campeonato de España y autonómico. Todo un orgullo para el deporte ilicitano. De todo esto hablaremos en el Elche en Punta de hoy, pero comenzamos ya a repasar ese calendario, esa última hora, eso que hemos conocido por parte de la Real Federación Española de Fútbol, que ha celebrado hoy su asamblea, hoy jueves, y tras repasar los puntos del día, han publicado a través de las redes sociales el calendario de los cuatro grupos de la Segunda División B. Y como decimos, se confirmó que el Elche está en el grupo 3 y ya se ha publicado el calendario. Como hemos dicho en titulares, la primera jornada va a ser el fin de semana del 20 de agosto con el partido Sabadell-Elche, un duelo entre dos equipos históricos del fútbol español. El partido de vuelta sería la jornada 20, el 7 de enero. La segunda jornada mediría al Elche contra el Badalona en el debut en el Martínez Valero el 27 de agosto, la vuelta el 14 de enero. Y así sucesivamente, después tendríamos el Real Zaragoza Deportivo Aragón Elche, el filial zaragocista se mediría al conjunto franjiverde. Jornada 4 estaría Elche Peralada, jornada 5 Peña Deportiva Elche Club de Fútbol en tierras Baleares, jornada 6 Elche Atlético Baleares, esta vez en casa, jornada 7 Atlético Saguntino, Elche Club de Fútbol, jornada 8, Elche Ontinyent, primer derbi alicantino, y en la jornada 9 estaría el Llagostera Elche Club de Fútbol, un duelo que vimos ya la temporada pasada en segunda división. En la jornada número 10 tendremos el partido Elche Alcoyano, otro derbi alicantino, en el Martínez Farero el día 22 de octubre. Jornada 11, Cornella Elche, jornada 12, Elche Ebro, sería el 1 de noviembre, con el que se abriría el mes 11 del año. Jornada 13, el Elche se enfrentaría a domicilio al filial del Villarreal, al Villarreal B. En la jornada 14, Elche Formentera, de nuevo recibiendo un equipo balear. Jornada 15, Mallorca-Elche, duelo entre recién descendidos, primero sería en tierras baleares. La jornada 15, la vuelta sería en la jornada 34, el 15 de abril. Vamos ya con la jornada 16, con ese partido Elche-Valencia-Mestalla, derbi valenciano ante el filial valencianista en la jornada 16. Jornada 17, Lleida Sportiu, Elche Club de Fútbol. Y en la 18, atención porque llega el primer derbi alicantino. Hércules Elche sería el 10 de diciembre en el estadio José Rico Pérez de Alicante. La segunda vuelta se produciría el derbi Elche Hércules en la jornada 37 en el Martínez Valero el 6 de mayo. Atención porque sería la penúltima jornada del campeonato

Este verano que nadie te lo cuente. Disfrútalo, vívelo, postúrealo, porque este verano es tu verano y sin gafas será el mejor. Innova Ocular, Clínica Doctor Soler. Este verano es tu verano y sin gafas será el mejor. Ni te lo pienses. Control, parece que el impacto de un asteroide es inminente. Corto. Cuando tienes mantenimiento, seguro, cambio de cuatro neumáticos y todo incluido, no hay nada que te preocupe. Nuevo Volvo V40 de 2 por 290 euros al mes IVA incluido. A 48 meses y 60.000 kilómetros con Volvo Renting privado hasta el 31 de julio. Aportación inicial de 3.630 euros IVA incluido. Más en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Solo hemos dejado pasar un anuncio para recordarte que con nuestra tarjeta Amigo tu cirugía puede salirte gratis. Este verano es tu verano. Y en Innova Ocular Doctor Soler lo sabemos. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Tele-Elche Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Seguimos en Elche en Punta, son las 13:34 minutos de la mañana, del mediodía, perdón, y tenemos ya conexión telefónica, como os decía, con nuestro compañero de Radio Marca Tenerife, con Joel Rodríguez. Aquí son la 1:30, ahí es una horita menos, y saludamos ya a Joel. Joel, buenas tardes. Hola Adrián, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues hablamos con Joel para hablar de dos jugadores. Uno de ellos es Santi Luque, jugador que ha sido ofrecido al Elche, y otro Luis Pérez, que ha sido presentado hoy. Pero primero quería preguntarte cómo va todo por ahí por Tenerife. Imagino que esperanzados de que el Tenerife, pues esta temporada sí consiga el ascenso a primera, ¿no? Sí, ilusionados, muy ilusionados. Ya lo sabrás, ¿no? Toca levantarse de ese gran duro golpe que fue no ascender en Getafe. Y el Tenerife, pues que ha cambiado el equipo pues prácticamente de un año para otro, hasta la idea de que hará hasta 10 fichajes Alfonso Serrano, director deportivo del Tenerife. Así que toca recomponerse con una plantilla prácticamente nueva o muy cambiada a la que jugaba en Getafe, con bajas importantes como el Choco Lozano, como Aaron Ñíguez, como Gaku Shibasaki. Así que tocará levantarse y aún al Tenerife le faltan fichajes por hacer. En la parte delantera está muy desértica, faltan dos delanteros por incorporarse. Así que todavía le queda trabajo a Alfonso Serrano de aquí a final de mercado. Bueno, uno de esos fichajes ha sido Luis Pérez, y además de plantillas nuevas cada temporada, la verdad que en Elche, sobre todo esta temporada, sabemos bastante. Joel, quería preguntarte sobre Santi Luque, un jugador que ya adelantasteis vosotros en Radio Marca Tenerife, que le había ofrecido el Tenerife al Elche dentro de esa operación Luis Pérez. Yo os leí que le había ofrecido el propio Alfonso Serrano, pero luego Cordero dijo que el ofrecimiento, el director deportivo del Elche, dijo que el ofrecimiento le llegó no por el Tenerife, sino por otra vía. En cualquier caso, vosotros tenéis constancia de que el jugador ha sido ofrecido al Elche. Sí, sí, sí, es así. La situación de Santi Luque es compleja porque él tuvo contrato en la temporada 14-15, llegó a debutar incluso con el primer equipo, y a partir de ahí lo que ha hecho el Tenerife es ir renovándole año a año y tener una opción preferencial a final de mercado para ver si finalmente se queda en el primer equipo. Uh-huh. Esta temporada el Tenerife quiere hacer algo parecido, prolongarle el contrato una temporada y tener esa opción preferencial. Y es por eso que aparece la figura o la posibilidad de marcharse al Elche. Lo que hace Alfonso Serrano, esto lo sabemos de primeras manos, información que hemos contado aquí en Radio Marca Tenerife, es que prácticamente sin consultar con el jugador, con Santi Luque, ni con su agente, lo que hace es ofrecérselo al Elche, es hablar con el Elche y decirle, oye, que tenemos este futbolista, que pretendemos renovarle y que si les parece, pues llegamos a un acuerdo porque Santi Luque juega la próxima temporada en el Elche. Lo que sorprende del caso es que aún no esté renovado el futbolista y se lo ofrezca Alfonso Serrano al Elche, y que no hayan ni hablado con el jugador ni con el representante. Así que está esa vía de que Santi Luque pueda marcharse al Elche, pero todavía no se sabe. Hoy hablaba Alfonso Serrano respecto al tema en sala de prensa y decía que en los próximos días esperan resolver esa negociación con el futbolista y para luego culminarla con el Elche. Decía algo así Serrano como que en un caso o en otro, si decide Santi Luque continuar o no, se resolverán los próximos días. Si se resuelve, pues es probable que refuerce las filas del Elche, porque como hemos contado aquí en Radio Marca Tenerife, ha sido ofrecido en esa operación de Luis Pérez. Sí, además el director deportivo Jorge Cordero reconoció que era una opción más que barajaba para reforzar el ataque. Y estoy viendo sus estadísticas, ha jugado cedido las 3 últimas campañas en Algeciras y Melilla, jugando la verdad que muchos partidos, 35 y 34 sí. partidos respectivamente, con 3 y 7 goles. Es un jugador que es joven, tiene 24 años, pero bueno, para la segunda vez parece que cosecha buenos números y desde luego tiene efectividad goleadora. Sí, es que creo, opinión personal, que la segunda vez se le queda pequeña a Santi Luque, ¿eh? Tiene muy buenas referencias de todos los entrenadores que ha tenido. De hecho, Josu Uribe, que lo tenía la temporada pasada en el Melilla, no entendía cómo el Tenerife había dejado salir cedido a un futbolista que tenía avisos y muchos para jugar en segunda división. Santi Luque es un media punta, muy habilidoso, con mucha calidad, de esos de último pase, que pueden cambiar un partido en un momento clave. Una gran losa que tiene, pues su irregularidad, ¿no? Por eso, si ves sus números, salta de titularidad a la suplencia, aunque tenga muchos partidos, y tampoco es muy goleador. Tiene mucha calidad, tiene mucho futuro por delante, y las referencias que tiene el futbolista son buenísimas de cada entrenador que ha tenido. Así que si va para Elche, seguramente jugará y seguramente lo verán lucirse, porque como digo, es un futbolista válido para la categoría y que, opinión personal, yo creo que la segunda división B se le queda pequeña a Santi Luque. Es un jugador malagueño, como digo, tiene 24 años y llegó al Tenerife, si no me equivoco, Joel, en el 2014 para jugar en el filial. Sí, para jugar en el filial, y aquella misma temporada ya tiene minutos con el primer equipo en un partido contra el Mirandés, fuera de casa. Además, recuerdo que en aquel partido estaba lloviendo, el campo estaba embarrado y ya sabrán cómo es Andúba, y Santi Luque pues tuvo buenos minutos en aquel partido. Ya no volvió a aparecer más en la temporada y a partir de ahí, como digo, pues la fórmula que ha buscado el Tenerife con él es renovarlo y tener esa opción preferencial en caso de que tenga avisos para jugar en el primer equipo. De momento no ha sido así y esta temporada tampoco. Alfonso Serrano, como digo, ha dicho en rueda de prensa que buscarán eso, renovarlo para luego tener esa opción preferencial la próxima temporada. En todo caso, el futbolista quiere mucho al Tenerife, está muy a gusto aquí en la isla, y si todo pasa por buscar futuro aquí en Tenerife, yo creo que buscará esa renovación, pero lo que quiere el chico es jugar, y si va al Elche, tengan seguro de que lo hará. No sé si de titular muchos partidos, pero minutos tendrá y seguro que lucirá, porque como te estoy diciendo, es un futbolista de mucha calidad y es de esos jugadores que pueden cambiar un partido con solo una jugada, ¿no? Pues desde luego al Elche le hace falta refuerzos en banda y quedan dos fichas de futbolista senior y una de ellas tiene que ser ocupada por un jugador de banda, y Santi Luque, a priori por los datos, cumpliría con esta vacante. También preguntarte, Joel, para dejarte ya sobre Luis Pérez, ha sido presentado hoy. ¿Qué tal ha ido la presentación de lateral? Bien, Luis Pérez que ya se ha entrenado en el día de ayer y en el día de hoy, ya completó sus dos primeros entrenamientos con la camiseta del Tenerife, con la camiseta de entrenamiento junto al resto de sus compañeros, y ha dado buenas sensaciones, ¿eh? Ha entrenado muy bien en el día de ayer, en un partidillo que hacía José Luis Martí al final del entrenamiento. Le tocaba marcar a un futbolista del filial muy rápido como es Farid Musa, así que buenas referencias de momento las que tiene Luis Pérez en sus dos primeros entrenamientos con el Tenerife. Hoy era presentado y decía poco del Elche, eso sí, hablaba de la temporada pasada, decía que lo había pasado muy mal por ese descenso, por todo lo que pasó con su contrato al final, esas disputas por esa cláusula de renovación que decía que tenía el Elche y el chico decía que no, en fin. Decía Luis sí. Pérez que lo había pasado muy mal y que ahora está muy contento con José Luis Martín, que cuando él era pequeño y estaba en la cantera de Sevilla, veía jugar a Martín en el primer equipo y que ahora lo tiene como entrenador. Así que te imaginarás cómo está de contento Luis Pérez, que ha firmado 3 temporadas aquí en el Tenerife, y decía Alfonso Serrano que con su fichaje en el lateral derecho buscan futuro, porque Raúl Cámara ya tiene 33 años, es el lateral derecho titular, la temporada pasada jugó más de 40 partidos en esa posición y tiene que buscar un sustituto, un refuerzo, porque aunque sea guerrillero y competitivo Raúl Cámara, se le acaban las pilas como a todos, ¿no? Así que busca futuro en esa posición el Tenerife con Luis Pérez. Esperemos que le vaya mejor que con Edu Oriol la temporada pasada, que ni siquiera llegó a disputar esa competencia con Raúl Cámara en el lateral derecho. Y por último, Joel, ya para soltarte, ¿cómo se vivió en Tenerife a nivel de medios y de afición el culebrón de Luis Pérez con el Elche? Bueno, en Radio Marca lo seguimos de cerca y según iban avanzando las negociaciones o los acontecimientos, pues lo íbamos contando.

La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre: Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Seguimos en Elche en punta con otra conexión en directo. Ahora tenemos a un protagonista para hablar de ciclismo, y no es otro que Manuel Sánchez Aldeguer, Manolín para los amigos, que es un ilicitano que es ciclista y ha conseguido pues un triplete, la verdad que histórico: campeonato mundial, nacional y también autonómico recientemente. Y hablamos pues con él en directo. Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo te llamo? Manuel, Manolín, lo que tú digas. Bueno, me da igual, todo el mundo me llama Manolín, me conocen por Manolín. Pues Manolín, entonces. Bueno, cuéntanos, fuiste campeón del mundo en Andorra hace unas semanas, entrevistamos aquí por la misma, por esa gesta, luego fuiste campeón autonómico en Morella y lo último es campeón de España. Vaya triplete has hecho, ¿no?, en tan poco tiempo. Sí, la verdad es que aún estábamos así mirando lo del campeonato del mundo, que fue y tuvo una repercusión enorme. Y bueno, y la verdad es que, pues mira, ha venido también el campeonato autonómico y este fin de semana hemos rematado con el de España. Imagino que no es fácil conseguir tal gesta. Imagino que has tenido también que sacrificar muchas cosas de tu vida, ¿no?, para llegar a este nivel en el ciclismo y conseguir tales títulos. Sí, la verdad es que sí, el esfuerzo ahí que hay en la sombra nunca sale a relucir, pero bueno, está ahí, ¿no? Son muchas horas de sacrificio, compaginar con el trabajo, cuidarse mucho, el apoyo de la familia, amigos y bueno, y estos títulos, pues la verdad es que ahora es cuando sale todo ese trabajo que llevamos desde hace mucho tiempo. Mm. Cuando te entrevistábamos, cuando fuiste campeón del mundo, dijiste que tu objetivo era dar el salto a la élite. Bueno, sigues dando pasos, sigues haciendo méritos para conseguir ese paso en tu carrera, pero ¿cuál debe ser el proceso para llegar a esa categoría a partir de ahora, si se da la ocasión? Bueno, pues la verdad es que llevamos 2 años en muy alto nivel y cosechando muchos títulos y la verdad es que bueno, ya están dando sus frutos, nos están abriendo las puertas en varios sitios y bueno, estamos barajando la mejor opción y a ver si en este, antes de que termine el verano, sabemos algo para poder dar el salto y bueno, y hacer una buena temporada el año que viene en la máxima categoría. O sea que, aunque todavía no tienes destino, tienes ofertas sobre la mesa y se puede decir con seguridad que competirás en élite, aunque no sepamos todavía dónde. Sí, exacto. El caso y la opción de correr en élite siempre ha estado ahí y bueno, y seguro que estaremos ahí. Lo que no sabemos es, pues eso, dónde vamos a, en qué equipo vamos a recalar y bueno, ya te digo, estamos barajando varias opciones y esperemos que dentro de poco ya se hagan públicas. Mm. Estaba repasando antes de entrevistarte imágenes del recibimiento que te ofrecieron familiares, amigos, incluso el alcalde, cuando fuiste campeón del mundo, ahí justo en la puerta de tu casa. ¿Qué sentiste al ver a 100 personas ahí con un cartel con tu nombre y el título de campeón del mundo? Bueno, pues la verdad es que no me lo esperaba para nada. Fue una gran sorpresa, ni por asomo me lo imaginaba. Y bueno, pues en ese momento te quedas un poco eclipsado, pero muy, muy contento y muy agradecido a todos. La verdad es que fue una experiencia muy bonita. Y Manolín, tú más o menos, ¿cuánto tiempo dedicas a entrenamiento? Porque imagino que no vives del ciclismo, desgraciadamente, tendrás tu trabajo y deberás sacar horas desde donde no las hay para entrenar. Sí, exacto. Bueno, trabajo como mecánico en la tienda de Mundo Bike Elche y bueno, tenemos horario comercial, entonces pues apuramos las 3 horitas que tenemos a mediodía libres pues para poder entrenar, comer y descansar un poquito y bueno, con el tiempo un poco justo, pero bueno, ya te digo, sacrificando después en la vida normal mucho descanso, comer bien, alimentarnos bien y bueno, al final pues salen los frutos de todo ese trabajo. Trabajas como mecánico de bicis, vamos, que tu vida es 100% ciclismo, o al 95%, sí, más o menos. Sí, el 100% respiramos ciclismo y las dos ruedas. Ahora nos comentabas que estabas viendo a ver qué oferta te convence más para competir en élite, pero no sé si todavía te queda algún campeonato más, alguna carrera más que correr antes de hacer un descansito en verano. Sí, bueno, ahora este mes de agosto descansaremos un poquito, cogeremos un poco aire porque desde enero no hemos parado y hemos tenido una temporada muy larga. Y bueno, a partir de septiembre empiezan las carreras de maratón, que son un poco diferente a lo que llevamos corriendo hasta ahora, que son más largas, y bueno, ahí seguiremos compitiendo un poquito, pero más que nada ya empezando a preparar el año que viene. Y Madolín, con esto de que la vida da muchas vueltas, todos lo sabemos, no sé si hace un año, dos, tres, te imaginabas que en un mes de julio de 2017 ibas a estar celebrando un triplete. No, para nada. Ya te digo que, por ejemplo, el año pasado fue mi mejor año con diferencia. De 28 carreras disputadas gané 26, incluyendo los cuatro objetivos principales, que era Costa Blanca, las montañas alicantinas, el Campeonato de España y el autonómico. Y claro, y pensábamos que este año iba a ser muy difícil superar eso, pero bueno, hemos revalidado casi todos los títulos del año pasado y encima hemos incluido el de campeón del mundo, que es lo máximo. ¿Qué ha cambiado para que hayáis superado los objetivos con tan alta nota? Nada, la tónica es la misma, es lo que te digo, disciplina, sacrificio y tener la misma gana e ilusión que cuando tenía 18 años. Y bueno, y el apoyo, pues, como siempre, de la familia y de todos los patrocinadores y amigos que al final y al cabo son también los que me empujan para que dé el máximo ahí. ¿De quién te acuerdas más cuando cruzas una línea de meta como ganador? Bueno, en ese momento, como va la pulsación a 200, en ese momento no piensas nada más que en recuperar el aliento un poco, pero bueno, nada más pasan unos minutos, pues ya te das cuenta de eso, de todo el esfuerzo que te digo de día a día, pues al final sale y agradeces a todo el mundo que está alrededor tuyo el esfuerzo. Igual piensas más cuando te bajas del podio, ¿no? Ya dices, bueno, esto se ha acabado ya tengo la medalla colgada, ya puedo pensar en otras cosas. Sí, exacto. Ya ahí casi mismo ya estás pensando en la próxima carrera, en descansar lo máximo posible y en seguir para adelante. Entonces, ¿no eres de los que disfruta mucho los logros? Si ya en cuanto te bajas del podio estás ya pensando en la siguiente cita. Sí, bueno, sí que se disfruta, por supuesto, pero como son ya tantos años y tantas victorias, al final pues es una rutina y bueno, lo disfrutas, pero ya te digo, enseguida te cambia el chip y ya estás empezando en descansar y preparar la próxima semana. Muy bien, Manolín, pues para acabar la entrevista celebrando ese triplete que has conseguido, todo un orgullo para el deporte ilicitano, insistimos en la enhorabuena. Quiero preguntarte, claro, ¿por qué cuando comenzaste en este deporte, por qué te decidiste por el ciclismo, por pedalear? Bueno, todo viene de familia. Al final, mi padre y mis tíos siempre han corrido en bicicleta, han sido muy buenos ciclistas ilicitanos y bueno, pues digamos que lo llevamos en la sangre. Entonces, desde muy pequeñito doy pedales y ellos me lo han inculcado. Entonces, al final viene de sangre todo. ¿Y hasta cuándo tienes pensado seguir pedaleando? Bueno, hasta que el cuerpo aguante. Al final es un estilo de vida, es mi estilo de vida, es lo que he querido y siempre querré y bueno, mientras la salud le respete, ahí seguiremos dando pedales. Pues esperamos que sigas dando pedales mucho tiempo, Manolín, y que sigamos contándolo en los medios aquí en Elche, pues la verdad que hasta que te canses de ganar medallas. Gracias por atendernos, un abrazo y a seguir así de bien. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí teníamos esa entrevista con Manuel Sánchez Aldeguer, ciclista ilicitano, Manolín, que ha conseguido pues un histórico triplete tras ser campeón del mundo para mayores de 30 en Andorra, conseguir el autonómico en Morella y el pasado fin de semana, el sábado, se alzó con el nacional, con el campeonato nacional de ciclismo. Por tanto, un triplete histórico que, como le he dicho, pues es un orgullo para el deporte ilicitano tener deportistas como Manuel con una carrera tan fructífera. Y para acabar el programa de hoy, el Elche en Punta de este miércoles 26 de julio, la verdad que bastante polideportivo, vamos a contarte una noticia de voleibol, porque el Club Voleibol Elche Bicesport anunció ayer el primer fichaje de la temporada para el equipo senior femenino en Superliga 2. Es la cubana Ismaray Silveira, que llega procedente del Fortuna del País Vasco y que juega de central. Tiene 20 años, mide 1,75 metros y refuerza la parcela ofensiva con sus 2,97 metros en ataque. La jugadora cubana pues supone un refuerzo importante para el proyecto del Club Voleibol Elche Bicesport, cuyo objetivo es el ascenso a la Superliga Iberdrola. Y no es para menos, porque el proyecto que encabeza el presidente David Agulló es ambicioso. Ficharon hace unas semanas, lo adelantábamos en Teleelch, al técnico brasileño André Colin, campeón las dos últimas temporadas de la Superliga Iberdrola con el Naturhaus La Rioja. Y ahora pues tienen pendientes de hacer dos fichajes más. Las negociaciones siguen abiertas para apuntalar la plantilla que se sumará a Ismaray, a la cubana que han fichado, más al bloque del año pasado que consiguió un cuarto puesto, para hacer una plantilla óptima con la que conseguir ascenso a la máxima categoría del voleibol femenino español. Hay que destacar que el equipo, el Club Voleibol Elche Bicesport, debutará en la Liga el 23 de septiembre en el pabellón de La Hoya contra la Universidad de Granada. Una temporada por delante ilusionante para conseguir ascenso a la máxima categoría. Y para acabar, te recordamos esos datos con los que arrancamos el programa. Ese calendario que se ha sorteado hoy de Segunda División B Grupo 3, en el que el Elche debutará en el campo del Sabadell el fin de semana del 20 de agosto. Luego el debut en casa será Elche-Badalona el 27 de agosto y los derbis ante el Hércules serán en la jornada 18 y en la jornada 37. Para acabar la temporada, al menos la temporada regular, en el campo de la Unión Esportiva Olot el día 13 de mayo. El playoff comenzaría el día 24 y ya bueno, pues a partir de ahí dependería el calendario franjiverde de cómo quede el equipo de Vicente Mir en la tabla regular. Y hoy, esta noche, no nos olvidamos, hay partido a las 8 y media, Orihuela-Elche, segundo partido de la pretemporada, te lo contaremos a través de nuestras redes sociales. Conéctate a facebook.com/teleelch y twitter@teleelch, que te contaremos por esas vías cómo avanzará el duelo amistoso en Orihuela del equipo de Vicente Mir. Pues hemos llegado ya a las 2 de la tarde, ponemos el punto final al Elche en Punta de hoy. Te hemos informado en Radio Franjiverde, también hablando de ciclismo con Manolín, con Manuel Sánchez Aldeguer y con esta última hora del Club Voleibol Elche Bicesport. Ponemos el punto final, gracias por elegirnos para informaros del deporte de nuestra ciudad, del deporte de Elche. Volvemos mañana a la 1:20. Un placer, hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.